Esta es una interferencia de bigote psicodélico. .blogspot.com. Damas y caballeros, directamente de la fábrica de dimensiones Absorbe y Desintegra, vengo a ofrecerles una oportunidad para obtener una pequeña ventaja en esta absurda carrera contra el tiempo. ¿Qué se llama institución? Organigramas de programación de vida para la gente. Lo que llaman las instituciones de tiempo completo, que preparan la vida de la gente para siempre, son la cárcel y el manicomio, en donde las personas pierden, por distintas vicisitudes, todo su libre albedrío. La fábrica de dimensiones Absorbe y Desintegra les ofrece la trituradora portátil de esperanzas para que usted en su propio hogar, sin ningún tipo de colaboración, consiga asesinar todo vestigio de fe y de esperanza. Le pedí dejar de ser un delincuente, pero él no me escuchó. Le pedí que alejara de mí el alcohol, pero él no me escuchó. Le pedí dejar de consumir drogas, pero él no me escuchó. Y ahora soy un tremendo traficante, porque él no me escuchó. Pero después están las instituciones de tiempo incompleto, que son las más terribles. El hospital, por ejemplo, convierte al hombre en paciente. Yo lo llamo el aeropuerto de la muerte. O sea, un hombre entra al hospital y deja de ser una persona, se convierte en un paciente. Después está la escuela. La escuela no está creada para enseñar, sino está creada para adiestrar. Una maestra es una maestradora, una maestra. Les inculcan la ideología del sistema, la patriedad, todas las malditas momificaciones de la vida. La fábrica de dimensiones Absorbe y Desintegra le ofrece por el mismo precio, es decir, una pequeña oportunidad para tener una pequeña ventaja en esta absurda carrera contra el tiempo. La chanchadora multiuso a colores que esclaviza, corrompe, destruye, desintegra y denigra. Pero la institución madre de todas es la familia, que puede ser institución o no, pero se convierte en institución cuando los padres arrancan en su propia moral y así, no sé, yo tengo tipos que por ejemplo están por nacer su hijo y ya tienen la camiseta independiente. Eso te digo las instituciones, ¿no? Para mí es la cuestión más nefasta de un país. Y por tercer producto le ofrecemos el ataúd desplegable marca Mortex, para que usted viaje con su propio ataúd junto a toda su familia en el día de la primavera y muera en el picnic. Para que usted muera junto a su pareja dándose el primer beso. Para que cuando nazca el niño, todos podamos morir.